romperá mi corazón mil pedazos. Solo me gustaría que se esté junto a mí, no quiero amarla. Es tan hermosa y en mis sueños yo la tengo, pero en la realidad ni siquiera me mira. Pues si me quiera, ¿cómo le debo hacer para que me quiera? Caramba, no sé cómo hacer para que me hable. Creo que un hechizo en luna llena no estaría nada mal. Pero si llega a fallar, no podría amarla. Creo que la soñaré y de seguro ganaré su difícil corazón. Pero en la realidad ni siquiera me mira. De si me viera, ¿cómo le debo hacer para que me quiera? Caramba, no sé cómo hacer para que me hable. Creo que un hechizo en luna llena no estaría nada mal. Pero si llega a fallar, no podría amarla. Creo que la soñaré y de seguro ganaré su